Buenas noches, queridos centinelleros, bienvenidos a este programa de heavy metal que hemos dado a llamar el Centinela y que ya saben pueden seguir todos los jueves a partir de las 22 horas aquí por la www.boxrock.com.ar. capítulo 101, hemos dejado atrás el capítulo 100, el de la semana pasada, que fue un programa realmente espectacular, hecho íntegramente por los pedidos de ustedes, los oyentes, y con el que conmemorábamos los primeros 100 programas del Centinela aquí por la Box Rock. Así que estamos realmente muy felices, muy contentos. Ha tenido una gran repercusión el programa, ha gustado por lo que hemos podido leer en el chat del grupo, y eso por supuesto nos da fuerza y nos motiva para seguir adelante con este gran programa que hemos empezado hace ya poco más de 2 años aquí por la Box Rock, exactamente el 13 de mayo del año 2021. En el medio han pasado muchísimas bandas, hemos disfrutado de muy buenos temas, bandas algunas realmente muy conocidas y otras que han sido redescubiertas para muchos, entre los cuales me incluyo aquí en el Centinela. Como ya saben, mi nombre es Walter Díaz y siempre estoy acompañado por mis compañeros y amigos Alejandro Solignac y Carlos Ventura, también columnistas del programa. Como siempre les digo, tenemos nuestra página de Facebook, el Centinela Metal Radio. Allí van a poder encontrar, además del arte de tapa de los discos que van a sonar en el programa, la posibilidad de interactuar y dar sus opiniones, dejar sus comentarios de los discos, de los temas y de los grupos que suenan jueves a jueves aquí en el Centinela. También tenemos nuestra página de Instagram, que se llama igual que la página de Facebook, Centinela Metal Radio, y ahí básicamente lo que encuentran siempre, además del arte de tapa de los discos que suenan en el último programa, también van a encontrar todas las tapas de todos los discos que han sonado en el Centinela desde el mismo momento de su creación. Así que bueno, una vez hechas las presentaciones, vamos a comenzar este episodio número 101 del Centinela con una agrupación proveniente de Rockford, una población del Gran Manchester, Inglaterra, y que se llama Force 3, o sea, Force 3. Esta banda, hoy separada, formaba con el bajista Hebe Bennett, el baterista Andy Jackson, el vocalista y guitarrista Charlie Wilson. Este formidable trío grabaría un único disco en 1988, al que titularon Warrior of Light, editado a través del sello americano Pure Metal Records. Orientado hacia el heavy metal cristiano, Force 3 ofrece canciones melódicas bien producidas para la época y tienen el querido y siempre respetado encanto de los gloriosos 80. Una banda en la que destaca para mí el vocalista Charlie Wilson, un muy buen cantante que hace su trabajo de forma muy sólida, acompañado por supuesto por el resto de la banda, que lucen ajustados y muy limpios a la hora de tocar, logrando un sonido a la altura de las circunstancias. No es una obra maestra, como por ejemplo Ample Destruction de los Jack Panzer, por poner un ejemplo de aquellos grandes trabajos de aquellos años, pero no se queda atrás tampoco. Escuchamos a Force 3 con el tema que cierra este álbum y que le da nombre al disco, Warrior of Light. Warrior of Light, destroy the force of darkness. Warrior of Light, destroy, destroy. Destroy the force of darkness. Warrior of light, destroy, destroy. La escena musical rusa, o más bien la de la antigua Unión Soviética, no fue muy productiva en el lado del metal en la década de 1980. Una de las mayores razones fue el veto del régimen comunista al metal durante la primera mitad de la década. Aún así, surgieron grandes bandas como Cruz, Sa, Master o Corrosia Metalla, bandas que ya han sonado aquí en el Centinela. Por debajo de estas grandes agrupaciones, en 1986, surgirían los lituanos Cátedra, primero como una banda de heavy power metal y más tarde como una banda de heavy thrash metal. Cátedra completaría dos etapas, la primera entre 1986 y 1994 y la segunda desde 1999 hasta el año 2019, año en el que se separarían definitivamente. Editaron cuatro discos: Morse, Última Radio, 1990, Natus in Articulo Mortis, de 1992, Three, del año 2006, y Umnikainis, del año 2008. Durante su primera etapa, Ricardas Laginauskas y Romas Rainis en guitarra, Algimantas Radavicius en bajo, Marius Giedris en batería y Povilas Meskela en voz, demostrarían sus habilidades con un speed power metal progresivo con riffs disonantes y estériles y voces semilimpias que encajan perfectamente en el escenario musical del momento. Justamente de esta etapa es el tema que escucharemos a continuación, A Fear Dead, incluido en su segundo álbum Natus in Articulo Mortis del año 1992. Con ustedes llegan al Centinela los lituanos Cátedra. We'll be right back. Seguramente el nombre OR-A, o sea U8 en castellano, a más de uno nada les dirá. Sin embargo, estos austríacos con raíces en la ciudad de Nussdorf, Salzburgo, ya separados desde hace años, fueron una bestial banda enrolada en el heavy power metal de los 80. Su line-up incluía a Gunther Mayer en guitarra, ex Crimson Cult, Erich Lem Enzinger en voz, Peter Wellam en bajo, fallecido en octubre del año 2020, y Kurt Rump en batería. Con esta formación graban su disco debut, Pegasus 1001, o sea Pegasus 1001, en abril de 1982, mediante el sello alemán PPM Power Play Music Records. Y en 1984 editarían su segunda y última obra, The Shaver, también con el mismo sello alemán. OR-A ofrecería una mezcla variada de New Wave of British Heavy Metal y Power Metal estadounidense, en donde destacaba el fantástico trabajo vocal de Lemmy Enzinger y el excelente trabajo de guitarra de Gunther Mayer, como dije antes, ex Crimson Cult, y que varios hoy conocerán por su mortal trabajo en los también austríacos Stigma 4. Escuchamos a los austríacos OR-A de su segundo disco, The Shaver. Suena el mortífero Out of Control. Dimensión Rock. todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Sabemos que esperas ese momento, domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Las mejores bandas suenan en Vox Rock. Buenas noches a todos, soy Charlie y abrimos un capítulo más del bloque progresivo, en el cual vamos a ir hacia el lado más complejo e intrincado del estilo. Y vamos a empezar este bloque en Colorado, Estados Unidos, en algún momento de 1990, donde ex músicos de la banda Magnitude Night deciden dar vida a un nuevo proyecto, el cual llamarían Psychodrama. Estos músicos que formarían la estructura inicial de esta naciente banda serían Corey Brown en voz, Bart Barletano y Hércules Castro en guitarra, que también se encargaría de los teclados, con Brian Dale en bajo y Mackenzie Kerr en batería. La banda iría por los caminos transitados de otras como los Queensrÿche más heavies, con algunas sutilezas de otras de la década como Dream Theater para entender en qué órbita están ubicados. Lo suyo sería metal progresivo con líneas melódicas, pesadas e intrincadas, con un excelente trabajo vocal de Corey Brown y que sería secundado por el guitarrista Hércules Castro, que llena el disco de riff y melodías de gran inventiva. Psychodrama, con esta fórmula, editarían 3 discos de estudio, donde irían en progreso con la experimentación. Pero toda historia tiene un principio y vamos a empezar por el mismo. Por eso, desde su primer disco de 1995, llamado Delusion, pasamos a escuchar el tema Shadow of Silence. Yeah. La década del 90 para muchos fue la que marcaría el declive comercial y popular del heavy metal tradicional, con la aparición de nuevas tendencias y otros intereses de la industria. Pero también traía nuevos aires de innovación y creatividad para estilos como el thrash y el death metal técnico. Y en Países Bajos, para lo que sigue en este bloque, ya nombramos algunas con menos suerte, pero esta vez llegamos a una que fue de gran importancia para el movimiento progresivo de su país. La banda en cuestión es Sacrosanct. La historia de Sacrosanct se inicia cuando el guitarrista Randy Meinhard deja las filas de Pestilence para empezar un camino con ideas propias más cercanas al thrash que al death metal. Y sería el thrash técnico progresivo en donde buscaría darle a su música una intensidad que imparte con su tecnicismo, donde los laberintos de riffs alternados con bruscos cambios de ritmo están junto con melodías elegantes en algunos temas, como también muestran algunos sonidos cercanos a los referentes más creativos del death metal. La violencia sonora intrincada es lo que Sacrosanct nos muestra desde el principio, al igual que su ambiente sombrío a lo largo del mismo. Sacrosanct estaba integrado por músicos con gran técnica, donde tenemos a Mike Lucardelli en voz, Randy Meinhard y Michael Cott en guitarras, Christian Colley en el bajo y Aiko Van Attikun en batería. Resist the Forte Deep Breath de 1991 es su segundo disco, y la obra elegida que sería la reseña prácticamente su estilo, y los ubicaría como referentes de la movida más compleja de su país. Para terminar el bloque progresivo de hoy, Sacrosanct lo cierra con el tema With Malice Prepense de su segundo disco Resist the Forte Deep Breath de 1991. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Vox Rock, todo el rock, todo el blues. Para muchos, Black Sheep será una desconocida banda de hard rock y heavy metal que se formó en 1981 en Los Ángeles, California, y que solo sobrevivió 4 años. Entre 1981 y 1985, con solo un disco en su haber, al que llamaron Trouble in the Street, grabado y editado en 1985 bajo el manto protector del sello local Enigma. Sin embargo, entre sus filas hubieron músicos que han hecho grandes cosas en la música, y si no, qué decir de Paul Gilbert, quien además de ser conocido por su trabajo con la banda de hard rock Mr. Big, también ha lanzado varios álbumes en solitario. O el baterista James Kotak, quien se uniría a Scorpions más tarde y quien actualmente se desempeña en Kingdom Come, quien sería de la partida en el EP Sacrifice que Rock Cool Records editaría recién en 1999 con 4 temas. Trouble in the Street, además de Paul Gilbert en guitarra, tendría a Kurt James en guitarra rítmica, Todd DeVito en batería y Willie Bass en bajo y voz. Desempolvamos este disco y en el Centinela gira la canción Love is Not Enough. Con ustedes, Black Sheep. Take it. El power metal esta noche tiene nombre y es el de los griegos Final Answer. Esta poderosa agrupación, hoy de actualidad desconocida, nació en Tesalónica, la segunda ciudad más importante y poblada de Grecia, y en el año 2008 editaban su único testimonio, al que llamaron Visual Mate, con Kostas Skandalis en el bajo, Kostas Theoaris en batería, Theo Diratsakis en guitarra y Johnny Papadimitriou en voz, a quien también pueden escuchar en los también griegos Dark Nightmare. Este disco fue editado por el sello griego Steel Gallery Records. Final Answer nos ofrece power metal al mejor estilo estadounidense, de bandas como Vicious Rumor, Jack Panzer, Titan Force, Crimson Glory o Warlord. Inclusive cuenta con invitados de lujo como Mike Solis de Militia y Watchtower, y Harry de Tyrant Conklin, el legendario vocalista de Jack Panzer. Desde Grecia atronan en el Centinela número 101 los Final Answer. El tema elegido es Voyage in Red. Crimson Twilight, stay. porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Hola, soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Vox Rock, una radio diferente. Bienvenidos, centinelas. Soy Alejandro Soliñac. Y comenzamos con el bloque de bandas que cantan en castellano. Habemus Mortem se formó en la provincia de Buenos Aires, Argentina, a fines del año 2020, durante la pandemia y a raíz de la misma. El estilo abarca distintas influencias dentro del heavy metal, como el thrash, el heavy clásico, el power metal y hasta el progresivo. La banda ya tuvo buenas presentaciones en vivo, compartiendo distintos escenarios con bandas como Azeroth, Jezabel, Helker y Tren Loco. También participaron de una fecha internacional abriendo para los brasileños Angra. Cuentan con dos live sessions de 4 temas cada uno, grabados en el 2022 y en el estudio PLB y Chebus Producciones en Vicente López. En abril del 2022 editaron su primer EP de 4 temas titulado Lado A. Actualmente se encuentran grabando su primer disco. La banda está formada por Ezequiel Nelem en bajo, Ale Salvador Belial en voz, Jorge Rivas en guitarras, Maximiliano Ríos en guitarras, Santiago Benazar en teclados y Hernán Sosa en batería. Vamos a escuchar de su primer EP el tema Nuestro Lugar. El 5 de diciembre de 1542, Cristóbal Colón llegaría por primera vez a la isla La Española, en el medio del Mar Caribe. Hoy, una parte de esa isla la conforma la República Dominicana, conocida por la amabilidad de su gente, sus hermosas playas y por estilos musicales como la bachata, el merengue, el pambiche y el más moderno dembow. Pero seguramente ninguno de nosotros pensará en heavy metal cuando hablamos de dicha isla. Sin embargo, en este país tienen una importante escena con bandas de las buenas. Caustrofobia es una banda de thrash metal old school de Santo Domingo, República Dominicana. Fundada a finales del año 2012, dando su primer presentación en vivo el 17 de agosto del año 2013 en el evento The New Fucking Order, donde tuvo una muy buena acogida del parte del público local. Poseen un solo EP editado llamado Invocando la Guerra del año 2017, y quienes grabaron este disco fueron Tom Hernández en bajo, Irwin Abreu en baterías, Federico Cruz en guitarras, Arturo Abreu en guitarras y Oliver Reyes como vocalista principal. Prepárense porque viene un tema que arrasa con todo. Vamos a escuchar la canción Invocando la Guerra de este EP del mismo nombre. We'll be right back. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Box Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Seguimos en www.boxrock.com.ar. Bueno, llegó el momento de hacer una pausa en el desarrollo del programa de esta noche. Para contarles a todos que si ustedes ingresan a nuestra página de Facebook o directamente lo buscan en internet, van a poder encontrar el blog Latidos del Metal. Allí, una vez que ingresen, van a tener a su disposición este programa, el Centinela número 101, como todos aquellos programas que conforman la tercera temporada del Centinela. Como así también tienen la posibilidad de escuchar muy buenos programas, siempre referidos al heavy metal del resto de nuestro país, de nuestra querida patria, como así también de algunos países hermanos de Latinoamérica. Así que es una muy buena oportunidad, se los recomiendo, para escuchar muy buena música, en lo posible entre amigos y siempre tomando alguna bebida refrescante. Así que bueno, ya dicho esto, les recuerdo, el blog se llama Latidos del Metal y ahí van a tener siempre muy buen heavy metal para escuchar. El mismo metal que pueden seguir escuchando en el Centinela a partir de este momento. Seguimos con más heavy metal en el Centinela número 101. Revisando los añejos y desvencijados baúles de mi sótano, descubro un EP que sería el único legado de una muy buena banda venida de Nueva Jersey, que hoy figura como desaparecida y que se llamó Chris the Conqueror. Formados en 1987 con Jerry Only, cuyo verdadero nombre es Gerard Kayafa, más conocido por ser el bajista de la legendaria banda de horror punk Misfit, Doyle Wolfgang von Frankenstein, Pablo Kayafa de nacimiento, quien fuera el guitarrista de Misfits, hermano menor de Jerry Only, y de Moore en la batería, más un tal Jeff Scott Soto en voz, grabarían y editarían mediante el sello Cyclopean Music LP Deliver Us From Evil, pieza con 5 temas repartidos en poco más de 24 minutos de duración. Un proyecto paralelo de Jerry Doyle, inspirado en su amor por bandas clásicas de heavy metal como Judas Priest y Iron Maiden. Llegarían a grabar material para un álbum sin título en aquellos años, pero solo llegaron a lanzar este EP. La banda tocó hasta 1994, cuando los hermanos reunieron a los Misfits. Damas y caballeros, el Centinela presenta el tema In God We Trust, de aquel EP de 1990, Deliver Us From Evil. Suenan los Chris the Conqueror. We'll be right back. Desde Cosenza y activos desde 1984 con su potente heavy speed metal, primero pasando al thrash metal progresivo más tarde, los italianos Head Crusher fueron creados por Robbie Vitari, el baterista de la banda, a quien acompañarían Claudio Gentile en voz, Alex Magnelli en guitarra y Italo Flevo Lefosse en bajo y guitarra acústica. Con esta formación graban en 1989 Nothing Will Remain bajo el sello Metal News, y dos años después, en 1991, llegaría su segunda obra, Introspection, con Giancarlo Vanetti y Pietro Grassilli en reemplazo de Alex Magnelli y Italo Lefosse en guitarra y bajo respectivamente. Lo último editado por Head Crusher fue el EP Blind Shockers en 1992. Aquel primer disco, Nothing Will Remain, es una de las mejores grabaciones de speed thrash que salieron de Italia durante los años 80, basándose en gran medida en dos obras maestras lanzadas un año antes, como War Circus de Toxic y Forbidden Evil de Forbidden. También hay matices del sonido alemán más oficioso y complejo, los primeros Angel Dust o Heresy de Paradox. Después mutarían a un metal más progresivo, pero esa es otra historia. Suenan los italianos Head Crusher y el tema, el ardiente de Cemetery of the Lost Cross. We'll be right back. of tombs, surrounded by the white cross in the cemetery of the lost cross. Voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Voz Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Hola amigos. Soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Vox Rock, ¿ok? Están avisados y ya saben, la guitarra no se mancha. Vox Rock, donde suena todo el rock nacional. ¿Qué tal, Centinelas? Soy Charlie y abrimos un capítulo más de Tesoros Subterráneos, donde vamos a ir en búsqueda de esas pequeñas piezas que también son parte de la historia del heavy metal. Y para empezar este bloque, vamos a ir al año 2018 en la ciudad colombiana de Medellín, en donde el guitarrista Wilmar Giraldo formaría la banda Hechicería. Y es este músico quien se tomaría el trabajo de reunir al resto de los integrantes para conformar la alineación inicial de la banda, la cual se completaría con Juan Pablo Vélez en voz, Wilmar Giraldo en guitarra, Steven Arias en bajo y Jason Orozco en batería. Este último sería su puesto tiempo después a Santiago Londoño. Las influencias musicales de los Hechicería serían las bandas de la New Wave British of Heavy Metal, los alemanes de Acid y de la movida española como Barón Rojo, que encantarían en un heavy metal de corte clásico potente y filoso, ideal para los amantes del estilo. Con letras que tratan sobre el comportamiento negativo de la sociedad, sus consecuencias, el consumismo y también muestran su crítica hacia la industria musical. La banda editaría en el año 2022 un demo en formato cassette llamado Hechicería, el cual fue lanzado por los sellos locales Flutter Records y Back to Black. Actualmente se encuentran trabajando en lo que va a ser su primer LP, que va a llevar el nombre de Ángeles Siniestros, que se espera pueda ser editado en los meses siguientes. Hechicería nos presenta un prometedor trabajo, el cual queremos agradecer que nos lo hayan compartido para que suene en el programa. Y de su autotitulado demo de 2022 llamado Hechicería, vamos a escuchar el tema Criminales Enfermizos. Hola parceros, oyentes del Centinela. Les habla Juan Pablo, vocalista de Hechicería. Les envío un saludo con todo el poder del heavy metal. Dominando tus instintos, resurgen varios horrores. en tesoros subterráneos y retrocedemos muchos años atrás, exactamente al año 1981 en la ciudad de Washington, ciudad que verían hacer a los Stretch Nine. Y como dato interesante es que su vocalista Randy Brownman sería la voz de la primera formación de los históricos Sanctuary, años antes del ingreso del inmenso World Day. Pero volviendo a la banda en sí, estos basarían lamentablemente su discografía en demos y singles, a pesar de contar con un potencial musical bastante interesante. Como su vecino de Sanctuary o Mirror Maze, los Stretch Nine abordaban temáticas oscuras y pesimistas, con la muerte, la decadencia social y un futuro incierto por venir. Y la música en la que se apoyaban estas temáticas no serían precisamente en un sonido mainstream. ¿Y qué nos traen para confirmarlo? Y nos ponían en el oído un sonido veloz, pujante y casi thrasher, que nos recuerdan un poco a los Flotsam and Jetsam, pero poniendo por momentos un aire siniestro, pesado y hasta animándose con riffs intrincados. Tal vez su vocalista no sea un titán, pero cumple la fusión correctamente y se maneja en función también de la banda. Y como decíamos anteriormente, Stretch Nine basó su discografía en demos y singles, de los cuales el Centinela eligió el de 1987, que lleva el nombre de Pull the Plug. Y de este suena ahora para ustedes el tema Once Before I Die. Yeah. amigas, amigos, amantes de la música. Soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música. Por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Qué buen momento para escuchar buena música. Comenzamos el bloque de thrash y death metal en el Centinela. Tales from the Streets es el nombre que marca el primer larga duración de los brasileños Incarcerated, lanzado en el año 2016, y también es su evolución desde el EP Half School, editado 2 años antes. El disco cuenta con 9 canciones que narran situaciones del caos urbano en el que se encuentra nuestra sociedad, la mano que mueve los hilos como tiriteros, los medios sangrientos y manipuladores, el sistema en quiebra, la avidez de poder y control que resultan en pobreza, violencia y miseria. Desde los que tienen su rostro en las noticias hasta los olvidados en la calle. Desde los que matan con un bolígrafo hasta los que matan con sus propias manos. Es un retrato de cómo los integrantes de esta banda ven la realidad corrupta que los rodea, si bien en el Brasil se extrapola también a otra sociedad de Latinoamérica o el mundo. La banda quería que la portada del álbum y el concepto se interconectaran para que cada parte fuera igualmente esencial. Por eso, en este arte estuvo a cargo el gran artista pernambucano Wendell Narquedim, y quien aceptó la difícil misión que tenían de graficar un elemento de cada canción y luego la unieron dentro de todo el arte en un solo concepto. Si bien en el año 2019 llegaría el segundo disco llamado Yellow Majesty, es importante que conozcamos esta primer obra de los formados en el estado de Paraíba. El disco fue grabado por Tiago Rodríguez en bajo, Arthur Herman en guitarras y voz, Casio Becerra en guitarra líder y coros y Lucas Anderson en batería. El resultado final de este primer disco se puede apreciar en el siguiente tema, Only Way. Girls, show no more. Morta Skull de Wisconsin se perdió un poco en el aluvión de bandas de death metal de calidad de principios de los años 90. A pesar de que Dying Remains de 1993 demostró ser un descenso muy atmosférico, increíblemente bien ejecutado, hacia un death metal de ritmo medio y excepcionalmente pesado. El material de Morta Skull, que tocaba predominantemente a un ritmo similar al de Obituary, pisaba una fina línea de death y doom, pero repentinos estallidos de velocidad similar al thrash evitaron que se revolcara en la cuneta de Peaceville Records, junto con los primeros de Anathema, Paradise Lost, etc. Irónicamente, Peaceville Records volvió a relanzar una edición completamente remasterizada de Dying Remains en el año 2013, brindando a los fanáticos de la vieja escuela del death metal la oportunidad de devorar a esta bestia una vez más. Es posible que un género saturado haya estancado la carrera de Morta Skull a principios de los 90, pero con Wounds Deeper Than Time del 2017 y Suffer for Nothing del 2020, demostrando ser particularmente efectivos, teniendo en cuenta también un nuevo disco en el 2020 y una recopilación lanzada este año 2013, quién sabe sea el momento de Morta Skull. De su primer disco del año 1993, escuchamos Rotting Ways. We'll be right back. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El Bar de los Perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio. Haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitás. Cortá con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá El Bar, domingos de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Hola, soy Carlos Gardelini y te quiero avisar que vamos a seguir con nuestro programa todos los miércoles, lo último que me faltaba, por Vox Rock, pero ahora con media hora más, a partir de las 21 horas, de 21 a 22:30, todos los miércoles, por Vox Rock, lo último que me faltaba. Si tenés una banda de rock o de blues, mandanos tu material. Vox Rock tiene un lugar para tu música. Bueno, antes de ingresar al último bloque del programa, quiero recordarles a todos que ni bien culmine este episodio número 101 del Centinela, Alejandro siempre va a tener la deferencia de subirlo en su totalidad a nuestra página de Facebook y por intermedio de nuestra plataforma de iVoox. Ahí ustedes ingresan, hacen un clic y van a tener a su disposición este programa, si ya lo escucharon y lo quieren volver a hacer. Y si no estuvieron acompañándonos esta noche aquí en la Vox Rock, bueno, es una muy buena posibilidad para escuchar el programa y ver qué fue lo que sonó hoy aquí en el Centinela. Así que bueno, como siempre digo, el agradecimiento a mi compañero Alejandro Soliñac, que siempre está poniéndose el programa al hombro. Y nada más que decir, no les robo más minutos. Vamos al último bloque del programa, vamos al bloque Novedades. Novedades en Vox Rock. Dentro del bloque Novedades que presentamos hoy, la primera de las tres que se vienen esta noche será para los italianos Bottomless, y con ellos cubriremos el aporte de doom metal característico del programa. Provenientes de Treviso, una ciudad del noroeste italiano, Bottomless tiene nuevo disco llamado The Vanishing, que fue editado el pasado 25 de agosto por Dying Victims Production y es el sucesor del homónimo Bottomless, su álbum debut que salió en el año 2021. En The Vanishing son recurrentes las líricas sobre la muerte, los demonios, la magia y la tristeza, entremezclados siempre con la oscuridad y por momentos con un toque épico. Se notan la influencia de maestros como Pentagram y a lo largo de todo el disco se pueden apreciar unos solos de guitarras densos y contundentes, llenos de sentimiento y añadiéndoles un punto de dramatismo a la mezcla. Lo mejor del doom tradicional de los 70 y los 80 se resumen en estos italianos, de quienes escuchamos The Great Unknown. La oscuridad avanza a paso firme en el Centinela de la mano de Bottomless. We'll be right back. segunda novedad proviene desde los Estados Unidos, está musicalmente orientada hacia el thrash metal y es el nuevo disco de Art of Shock, poderosa banda de Los Ángeles, California, que el pasado 8 de septiembre lanzó su tercer larga duración, Shine Black Light, mediante el sello americano de Century Family Inc. El disco cuenta con 9 temas, ejecutados magistralmente por Bryce Snider en bajo, Adrian Gessar en batería, Nick Hertel en guitarra líder y Art Gessar en guitarra y voz. Para que tengan una idea, este cuarteto compartió escena con bandas de la talla de Sepultura, Crowbar, Sacred Rage, Brujería y Total Chaos, entre otros. En el Centinela suenan los americanos Art of Shock de su nuevo disco, Shine Black Light, arremete el mortal You Don't Know Me. I'm Cerramos esta emisión número 101 de El Centinela presentando el nuevo trabajo de los power heavy metaleros Tombstone. Estos muchachos, oriundos de la ciudad de Malaki, Finlandia, se formaron en el año 2001 y el 1 de septiembre lanzarían su tercer placa titulada Angel of Blood, el sucesor de Shadow of Fear del año 2019. Para los que no conocen la banda, les cuento que Tombstone actualmente forma con Matías Holm y Johan Gastrom en guitarra, Thomas Nyström en el bajo, Simon Abaca en batería y Kenneth Nilwun en voz y guitarra. Con esta muy buena banda finlandesa a puro power metal, Tombstone y el temazo Grim Reaper, cerramos el programa de esta noche. Esperamos les haya gustado. Y ya saben, nos volveremos a cruzar en 7 días aquí por la Box Rock, cuando el sacerdote del metal alumbre con todo su poder un nuevo centinela de acero. Como siempre les digo, tengan todos buena vida, desgarradores sueños y muy buenas noches.